Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, quien como siempre, o por lo menos lo va a intentar, va a introducir el tema que tenemos preparado para hoy, un tema, o mejor dicho, un programa de esos entre un millón. ¿Por qué? Pues hablamos de uno de esos binomios, o mejor dicho, matrimonios profesionales más prolíficos que ha dado la historia del cine. Efectivamente, estoy hablando de Steven Spielberg y John Williams. No me gustaría extenderme mucho en esta presentación, ¿por qué? Porque solo nombrar a estos dos fenómenos de cine, cualquier palabra o elogio está de más. Spielberg Williams o Williams Spielberg, como queráis. Sin más, bienvenidos a este 42º programa, el cual os lo vamos a dedicar a todos vosotros y en especial a nuestro oyente Jordi Tendero, quien en nuestro blog nos dio esta idea tan genial, sobre la cual, como veréis, hemos trabajado en ello, ¿qué diría el señor Aznar? Bien, tengo que decir que en nuestra defensa, que hacer una selección musical sobre este binomio, pues es muy, pero que muy, muy complicado. Nosotros humildemente hemos intentado hacerlo sin que su reputación, quede afectada. ¿Lo lograremos? Yo creo que sí. Bueno. Con todo, por favor, os proponemos que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde porque la música os va a enganchar, eso seguro. ¿No es así, don Ángel Ramiro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. ¿Eh? Por supuesto. Yo creo que sí. Roberto Zanón, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Los controles bien? Pues sí, aquí todo al punto, ¿eh? Para recibir a este gran binomio del cine, que es John Williams y Steven Spielberg. Por cierto, ¿tiene algo que ver el maestro Williams con que te apasionen las bandas sonoras, por ejemplo? Bueno, tiene que ver todo, o casi todo. Yo creo que John Williams, en el mundo de las bandas sonoras, es como el primer amor, ¿no? El primer gran... pero de verdad, ¿no? Sí. No la primera escaramuza, sino realmente el primer gran amor, y ese siempre, aunque luego tenga más amores, ese siempre se recuerda. Claro, es que ciertamente somos de su generación, ¿no? Podemos decir que hemos asistido en primera persona a su explosión. Bueno, mejor, en realidad a la de los dos, ¿verdad? Sí, sí. Es de nuestra época. Sí. Nos han marcado la época y, bueno, nuestro amor a las bandas sonoras, tienes totalmente razón que está ahí, en John Williams. ¿Eh? Perfecto. Bien, pues antes de comenzar con este programa, recordar Spielberg Williams o Williams Spielberg, como queráis. Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, está el blog de internet bfmbsos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar los programas grabados e información de los mismos. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y por último, el medio tradicional, el teléfono 96-250-4508. Perfecto, pues vamos, queridos oyentes, subí el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con el sumario. Vamos con ello, Ángel. Bien, es desde luego ha sido complicado meter aquí una selección de que son 4 décadas de música. Vaya. 4 décadas de colaboración de esta pareja, de Spielberg y Williams. Empezaremos con la primera película, Loca Evasión. Seguiremos con Tiburón, Encuentros en la tercera fase, E.T. Tocaremos también la saga de Indiana Jones. Uf. Parque Jurásico, Lista de Schindler, Inteligencia Artificial, Atrápame si puedes, y bueno, y acabaremos con una canción también en la cual tiene que ver también estos dos. O sea que ahí es nada, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es uno de los programas idílicos. Sí, bueno, este es uno de los grandes clásicos que le gusta a todo el mundo, sí. O casi todo el mundo, vamos, uh-huh. Sin duda. Bueno, pues vamos a meternos en una harina que hay mucho, mucho material. Vamos con ello. Bueno, qué maravilla. Esto era la primera colaboración de este dúo, de Spielberg y Williams, la primera película de Spielberg en la que hace la banda sonora John Williams. Es Loca Evasión, Suburban Express, el título original del año 74, que contó con Goldie Hawn. Sí, que hemos podido escuchar claramente la formación jazzística de Williams, ¿eh? Sí, así es, porque ese es su origen. Hablaremos más de esto en otros programas que tenemos pendientes. Sí, sí. Pero bueno, y es casi la primera película de Spielberg, porque la anterior que había hecho fue un telefilme, que fue El Diablo sobre Ruedas. Uh-huh. Que, bueno, se hizo como un telefilme, pero acabó estrenándose en cine a raíz del éxito. No sé si lo habéis visto. Interesante película de género, ¿eh? Sí, hombre. Está basada en un cuento de Richard Matheson. Consiste en un hombre que va con su coche por la carretera y de repente un camión pues se le pone farruco y hace la vida imposible durante toda la película. O sea, es tremendo, ¿no? Se pican, ¿no? Sí. Bueno, y es que no, es que lo que pasa es que, digo yo, en esa película es que no tiene banda sonora. De haberla tenido igual hubiera sido Williams, seguramente, porque a Spielberg le gustaba mucho Williams desde que escuchó la banda sonora que hizo para The Raiders. Bueno, ambos empezaron trabajando en la televisión. Así, ¿no? Es, se conocían de eso. Uh-huh. Y bueno, y si esta es un primer notable debut de la pareja, ¿no? De alguna manera. Lo gordo vino después. Efectivamente. Vino justo unos años después. Al año siguiente, uh-huh. Vamos, vino esto que vamos a escuchar. Uy. Algo pasa. Efectivamente, Tiburón. Sí, es lo ha reconocido absolutamente todo el mundo. Esto que estamos escuchando se ha convertido en un, vamos, es uno de los hitos del cine, sin duda alguna, ¿no? Hablamos de William como el... Está en la memoria colectiva que todo. Que volvió a poner de moda el leitmotiv. Sí, así es, el leitmotiv, porque además, muy importante en este caso, porque con tan solo escuchar esta música, aunque no hubieras al tiburón y únicamente hubiera un plano de cámara subjetivo submarino, ¿no?, que asoma por debajo del agua, sabes que es el tiburón, gracias a esta música, es para lo que sirve el leitmotiv, es... Sí. Por eso lo pusimos de ejemplo cuando hablamos del leitmotiv. Sí. Es la música que identifica a un personaje o una situación. Sí. Este ejemplo es perfecto. Perfecto, sí. Pero la banda sonora de Tiburón no solo es este leitmotiv archiconocido. No, tiene más temas. Tiene un tema aventurero y optimista, ¿no?, que es el que vamos a escuchar ahora después, uh-huh, que se mezclará a continuación con un tema de lucha, así con las cuerdas, una auténtica batalla, que es representa la batalla entre el hombre y la bestia. O sea, uh-huh, hay unos temas geniales en esta película que vamos a escuchar ahora. Es que para la gente que no la conozca, es muy recomendable esta banda sonora desde principio a fin, porque es brutal, ¿eh? De hecho, ganó un Oscar, ¿eh? Sí. Y el tema que vamos a escuchar se llama Hacia el mar, y luego viene pues la lucha con el tiburón, que vamos, va a ser al principio el tema aventurero, uh-huh, y a continuación pues ya el tema de la lucha con el tiburón, con la tensión que ofrecen ahí las cuerdas a toda castaña, es tremendo. Pues vamos a escucharlo, ya tengo miedo, Ángel. Thank you. Creo que se han podido apreciar muy bien los dos temas. El principio de... Es que es lo que tiene esta película, es un clásico, ¿no? Porque realmente era fácil hacer una película de terror. Y de hecho, la primera parte de la película de Tiburón es de terror, ¿no? Con el famoso negro, negro, ¿eh? Pero claro, Spielberg siempre quiere hacer las cosas distintas, quiere más. Y entonces lo que le gusta a Spielberg son las aventuras. Y la segunda parte de la película es una película de aventuras, ¿no? Claro, la caza del tiburón. La caza del tiburón, ¿no? Y la lucha del hombre contra la bestia marina, ¿no? Uh-huh. Y es, vamos, y la música de Williams la acompaña tan bien que, vamos, se llevó el Oscar. De hecho, nada, hemos querido ese poner... primer Oscar de Williams, sí, sí. Aparte de que se llevó por El violinista en el tejado, que era por una adaptación, no se nos olvide. Adaptación musical, este fue un Oscar por música original. Sí, que esa la tenemos que poner, esa la pondremos seguidamente. Bueno, posiblemente a los que pues no conozcáis lo que es la banda sonora en sí, pues os habrá sonado el extracto que hemos puesto lo justo. Pues os invitamos aquí a que la escuchéis en pleno, porque es una banda sonora muy, muy, muy importante. Sí, muy importante. Y también a ver la película, que está muy bien. Claro, claro. Luego la estropearon la saga haciendo Tiburón 2, Tiburón 3 y tal, y empezaron ahí a repetirse, pero vamos, en fin. Bueno. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, sí. Y después de esto estuvo Spielberg trabajando en una película 2 años. Una película que iba a ser un poco su... ya empezaba Spielberg a hacer realmente una película que complicada, ¿no? Ya complicarse la vida. Voy a hacer una película complicada que denote mis temores, que denote mis historias y mis... Porque a Spielberg le gusta mucho el tema ovni, el tema del misterio y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues concibió Encuentros en la tercera fase. Peliculón. Y hay que decir que en esta película Williams pues jugó un papel fundamental. ¿Y eso, Ángel? Explíquenos. Pues debe a que realmente la música no solo forma parte de la película, forma parte del guión. Hasta el guión está la música. Claro, claro. Ahí... De manera que Williams tuvo que trabajar con Spielberg desde el principio, buscando porque los extraterrestres se comunican con nosotros mediante el lenguaje tonal. Correcto, entonces porque la comunicación entre los extraterrestres y la vida terrenal de aquí es mediante la música. Sí, sí, porque es algo universal y que todo el mundo puede entender y memorizar y aprender. Sí, es un código, al fin y al cabo es un código musical, un código tonal. Y bueno, la gracia del asunto es que las famosas 5 notas, uh-huh. las 5 notas de Encuentros en la tercera fase, que en principio iban a ser más. O sea, Williams quería que fueran más, Williams quería que fueran 7 u 8, porque uh-huh. con 5 notas es difícil hacer algo reconocible y que no aburra a la gente. Pues lo consiguió, ¿eh? Lo consiguió. De hecho, la idea de que fueran 5 fue de Spielberg, porque decía que los idiomas normalmente los saludos son cortos. ¡Ey! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ey! ¡Oh! ¡Hola! ¿Eh? Y en inglés son 5 letras. En inglés son 5 letras. La música y hace H hello. A L L O A A A A. Sí, pero no se buscó ese código. Uh-huh. Se aprobaron con 300 secuencias distintas. 300 secuencias hasta que al final, ya aburridos y asqueados, los dos dijeron... Me quedo con la primera, ¿no? Y con dolor de cabeza. Mira, esta. Me quedo con la primera. Esta es la menos mala. Decían que no era la más buena, era la que menos aburría, ¿no? La de pues consiguieron un leitmotiv que, bueno, que todo el mundo relaciona con esa película, ¿eh? Yo creo que para no, pa no gustarle, premio, Pues vamos con ello, Robert. Sí, vamos a escuchar precisamente el fragmento, para que veáis lo importante que es la música en esta película, en la cual pues la gran nave madre de los extraterrestres ha llegado a la Tierra y empieza a comunicarse con nosotros mismos. O sea, dicho de otro modo, nosotros estamos, los seres humanos están, el mensaje que habían recibido antes, las cinco notas, se las repiten a la nave y la nave contesta a su vez con otros mensajes que hay que interpretar. Efectivamente, y vais a poder comprobar cómo el maestro Williams con cinco notas empieza a darle la vuelta al tema y consigue un final brutal. Con cinco notas. Aquí los seres humanos es un sonido como de oboe y la nave nodriza es un sonido de tuba. Una tuba ahí. Una tuba potente, vamos. Instrumento que le gusta mucho a Williams, ya la utilizó después en el famoso tema de... Y en Tiburón, de hecho. Y en Tiburón también. Pues vamos a escucharlo, ya no hablamos más, hemos hablado mucho y queremos que lo escuchéis. Vamos con ello. Sí. Thank you. Bueno, ¿habéis entendido algo? Que alguien me lo explique. ¿Qué conversación tendrán, eh? Sí, sí. Al final se han emocionado, ¿eh? Sí, sí, al final se han entendido, ¿eh? Bueno, y después de esto ya se abre la nave espacial, se abre y ya pues bajan lo que tiene que bajar de la nave. No os lo voy a contar. Ver la película si no la habéis visto. Sí, es que el tema final es apoteósico, es precioso, un sinfonismo de William brutal, pero hemos querido poner este extracto porque es curioso, curioso. Muy importante la película, ¿verdad? Muy importante. Bueno, esta película pues tuvo bastante éxito. La banda sonora estuvo nominada a todos los premios imaginables. Estuvo nominada a los Oscar, a los Globos de Oro. Y no se llevó ninguno. ¿Y qué pasó ahí, Ángel? No se llevó ninguno. Perdió a manos de otra banda sonora. Otra banda sonora le arrebató todos los premios. Tendrá que ser alguna grande porque... Sí, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? Fue esta. Esto pasó. Efectivamente, Star Wars ahí acaparándolo todo, ¿eh? Sí, que fue de hecho iniciativa de Spielberg de alguna manera. Ajá. Su amigo Lucas, ya sabéis que ellos, Lucas y Spielberg, son amigos desde que iban a la universidad. Uh-huh. Le aconsejó Spielberg a Lucas que se fijara en Williams para la banda sonora. Uh-huh. Y bueno. Porque Williams. Esto fue un bombazo total. Sí. Fue de los mayores bombazos de la historia de la banda sonora, si no mayor, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero ya lo contaremos la semana que viene. Sí, ¿no? Ya lo contaremos, hombre. Más que nada contar en lo que a esto se refiere, que claro, Williams pues podía haberse estropeado, ¿no? Podía haber sufrido la después maldición de del exitazo, porque muchos en un sitio muy grande les ha matado, ¿no? O otro Oscar. O les ha dejado perdidos, ¿no? Bueno, sí, obviamente otro Oscar. Y el hecho de ser pues una persona muy vendida. Pero no, John Williams no se centró ni mucho menos. Siguió colaborando con Spielberg, sacando cosas aún mejores si cabe. Uh-huh. Y vamos, y afortunadamente pues todo esto no le despistó, sino todo lo contrario. Diría yo que la estimuló. Eso de mejores, no sé, pero igual es seguro. Porque lo que vamos a escuchar ahora, yo, es lo mejor que he escuchado en mi vida. Y lo tengo que decir. Es que hemos hablado antes de cómo Spielberg empezaba a meter ya sus obsesiones personales en el cine. Sí. Y este es un caso, vamos, total, es una película personalísima de Spielberg donde muestra todos sus sueños infantiles. Exacto, a mí lo que me llama la atención de Spielberg siempre es que en sus películas está un denominador común, que es la emoción. Él juega con la emoción de la gente. Antes en Tiburón jugaba con el miedo, juega con la nostalgia, juega con el amor, juega con todo tipo de emociones, ¿no? Y aquí, en esta película, también. ¿De qué hablamos? De E.T., E.T. el extraterrestre. Sí. Incluso al principio también está tirando así, empieza un poco como cine de terror, ¿no? Aunque pronto se transforma en entrañable cine de aventuras. En fin, ¿y cómo puede hacer que un bicho tan feo como E.T. le cojas tanto cariño? Es que acabas llorando, ¿quién no? Yo no sé si soy un tipo duro, ¿no? Pero yo he acabado llorando ahí. Es que es una película llorando tremenda. Y con carne de gallina total. Y daros cuenta que no se articula ni una palabra en los últimos 20 minutos de la película. Es tremendo. Sí, ese tremendo. Fue un instante en el cual además le dio Spielberg a Williams libertad absoluta para que, mira, expláyate y danos emoción. Y lo hizo. Sí, vamos a dejar que hable la música, porque hemos seleccionado el tema de adiós. De estos 20 minutos de música sin palabras, ¿no? Sí. Los últimos casi 7 minutos, sí, que bueno, esto no tiene parangón. Sí, es... cuando se están ahí despidiendo, ¿no? Y el famoso ETL dice a Elliot, estaría aquí, Pispo. De ahí, al final, esta parte que es tan entrañable, sí. Pues... esto pasa con esta música que vamos a escuchar ahora. Disfrútala porque es un momento, dejen todo lo que están haciendo, ¿no? Efectivamente, Roberto. Dejen todo lo que están haciendo porque merece la pena. Luego me contáis. Thank you. Qué brutal, ¿eh? Tremendo John Williams, Spielberg, la London Symphony. Nosotros estamos emocionados, pero también tenemos un oyente que está emocionado y que nos hayamos emocionado después de escuchar esto. No me digas. Hola, buenas. Hola. Buenas, buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí me gusto. Primero, bueno, dos o tres cosas, si me lo permitís. Sí, por supuesto. Primero, repetiros, como os he dicho alguna vez, la enhorabuena por el programa. Gracias. Segundo, por la pedagogía didáctico-musical que hacéis, sobre todo el Ángel, porque el que estudió solfeo y tocó la trompeta fue el Fernan, pero es que... Yo hice algo de piano. Sí. Hostia, pues no lo sabía, Ángel. Sí, sí, sí, tenemos un pianista aquí. Hostia. Bueno, pianista. No, oye, el que toca el piano es pianista o no, Ángel. Oye, pues oye. Por lo menos lo toca. Claro, hay niveles o no, Fernando. Hombre, claro. Cada uno, cuando se pone a tocar el piano, hasta es para tocarlo, ¿no? Lo mismo que yo. Cuando ya no pude más, pues para tocar para mi banda. Pues claro, es lo que toca. Pues luego, las bandas sonoras que estáis poniendo. Esta última, imagínatelo, estoy caminando. Sí. Por la naturaleza, bueno. Y ahora cuando subía toda la resonancia de la orquesta, sí. Y estás en plena naturaleza con el airecito este que hace y tal, bueno que, no hace falta ser millonario para ser feliz, para bien, ser ¿eh? Feliz, sí, hostia, es que hace mucho calor ahora, pues muy bien, hace calor. Sí. Pero el airecito es el que te refresca. Y esta sinfonía que te eleva a las alturas. Sí, como sí. Tú decías, es que estás en el éxtasis. Total. Estás en el éxtasis. Y bueno, y repito lo de la pedagogía musical que hacéis sobre cada uno de los aspectos temáticos que tengáis. Uh-huh. Es fabulosa. Y lo siento mucho por la gente que se dice... Bueno... Por supuesto que a lo mejor tienen otras actividades que hacer y tal, pero lo siento mucho por la... Y si lo puedo decir, lo haré en otro programa entre semana para que se entere la gente, de que no solamente es llamar y que lo... Y lo hago también. Para mi chica, para mi chico, para el cumpleaños, para el cumpleaños... De acuerdo, sí. Perfecto. Cada cosa tiene su momento. Pero este, yo le recomiendo al resto de la audiencia, de la poca, mucha o demasiada, que pueda estar escuchándoos, que no se lo pierda ningún sábado, porque es una gozada escucharos y aprender, porque es que aprendo. Sí, Fernando, dime. Simplemente con este comentario que has hecho, merece la pena estar trabajando toda la semana para hacer este programa. Y nos estamos satisfechos, ¿verdad? ¿Para mí? De verdad. No, hombre, para el resto de la gente, no. Pero yo me tengo que sentir... O sea, os digo lo que pienso. Sí, sí, sí, por eso. Nada más con que haya una persona que piense así, nosotros estaremos ahí, la verdad. Pues seguir ahí, porque, bueno, a todos os conozco de sobras, y sobre todo los antecedentes de cada uno, incluso de vuestros padres, y sé que lo lleváis en los genes y que intentáis, por todos los medios, de los tres, de los tres, transmitir todo lo que lleváis dentro, con todo, porque... Sé lo que os han dejado vuestros padres, dejaros todo el esfuerzo, en el empeño, en hacer el trabajo que estáis haciendo. Y os felicito, y os animo, y os aliento para que continuéis, porque sois tres monstruos. Muchas gracias, ¿eh? Fernando. Venga, gracias, Fernando. Te empezamos a que sigas escuchando el programa, porque aún queda mucho y bueno. Sigue andando por la llanura, que todavía queda más, ¿eh? Sí. Y si quieres, y también didáctico, además. Exacto, y también didáctico. Y si quieres ver vegetación e imaginarte un mundo un poco raro, sí. Lo vas a tener, no te preocupes, y no va a ir muy lejos la cosa. Vale, sigue escuchándonos, Fernando, y disfruta de ese andar que tienes tan tan agradable, ¿vale? Muchas gracias y continuará así. Os lo merecéis. Hasta luego, Fernando. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Bueno, yo no sé qué decir, Fernando, gracias, parece que le paguemos, ¿eh? Se nos ha venido arriba con este... bueno, es que el mérito es de Williams también, ¿eh? Hablamos de que Williams es un crack y de que Spielberg habla de las emociones, ahí está, Fernando en su estado emocional puro. Ahí está la demostración. Esto es. Yo tengo una anécdota con esto, que estamos el día de Nochebuena, el día de Navidad, que la pusieron por la 1, creo, ET, y había dos niños, dos bichos, dos niños de 7, 8 años, y estaban ahí moviéndose, y eso que tú estás hablando, comiendo los turrones, y dices, bueno, niño, estate quieto un momentito, ¿no? Pues no había manera. Pongo la 1 y va ET. Y empezaron a no hacerle mucho caso. Y poco a poco, ¿sabes cómo acabaron, Ángel? comiéndose la tele. Embobados. Comiéndose la tele. Y yo mismo los miraba y digo, mira, yo con 8 años hacía lo mismo. Claro. Es, o sea, que los no niños pasa, lo que tiene. No es pasa, la Spielberg música es, no pasa y Spielberg no pasa. Es que Spielberg es el niño grande, lo ha dicho siempre, ¿sí? Es tremendo. Pero vamos a seguir, que si no... Vamos a seguir, que se nos echa tiempo encima. Mira, ya que le gusta a Fernando, ya que nos encanta a nosotros, plantear la idea de que, ¿por qué no en un futuro destripamos, por así decirlo, la película de T? Pues sí, la hacemos desde el principio, la banda sonora entera, comentamos un poquito las cosas, cuáles son nuestras sensaciones, cuáles son lo que sentimos cuando, es una posibilidad, cuando la vimos, ¿no? Mm-hmm. Una banda sonora comentada. Claro, vamos a madurar un poquito la idea de esta y vamos a ver si T sería un buen caso, un buen ejemplo. Sí, a ver si nos sale un programa así un poco... En fin. Y mientras tanto, vamos a seguimos con didáctica. Didáctica. Porque ahora mira lo que llega. Lo que llega es nuestro diccionario, que lo teníamos un poco abandonado, pero hoy volvemos a él. Hoy hay que volver, hay que volver. Dijo Enrique Hernández que hoy el diccionario a mí me mola. Pues mira. Toma, Enrique, te lo dedicamos a ti. Hala. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del sinfonismo. Hablando de John Williams. Es que tocaba. Sí. Procuramos que las entradas del diccionario tengan que ver con el tema del programa en cuestión, y este es el caso. ¿Y qué es el sinfonismo, Ángel? El sinfonismo en bandas sonoras. Estamos hablando siempre de terminología de bandas sonoras. Sí. Sinfonismo es el estilo de banda sonora basado en el uso de una orquesta sinfónica. Ajá. Y formas musicales propias de una orquesta sinfónica. Claro, si pones una orquesta sinfónica y le pones simplemente a un tío a tocar el triángulo y el otro pues se dedica a hacer cosas así, a hacer notas raras con la flauta, pues ya no es sinfonismo. Como que igual no entraría dentro de esa definición, ¿no? No, es más que nada música basada sobre todo en el romanticismo del siglo XIX, es la base de todo. Sí. Vamos desde Berlioz, Mahler, Wagner, etcétera. Toda esa gente. Es la base, ¿no? Y bueno, y dentro del sinfonismo hay en la banda sonora dos periodos. Ajá. Que son, el primero es el sinfonismo clásico. ¿Y qué pasó? La primera música de Hollywood. ¿Qué nos puedes decir? Años 30, años 50. Que fue compositores como Korngold, Steiner, Waxman, Rosa, Hermann. Los hemos puesto de vez en cuando. Sí, yo. Además, estos cuatro son, digamos, justo con el Newman. Sí. Lo que llamo los pilares, ¿no? Del cine de. Sí. Las bandas sonoras, por lo menos a mi juicio. Fue el sinfonismo clásico, porque además el primero que lo crea fue Steiner con King Kong, que buscó una orquesta de, ya lo dijimos alguna vez, ¿no? Una orquesta de 40 músicos que decían si estaba loco para llevar una orquesta de 40 músicos para hacer una banda sonora. Aquello fue algo muy sonado. Y ahora lo más normal del mundo, ¿no? Ahora directamente te vas 40, no, 80. A 80, más coro, más lo que haga falta. Claro, claro. ¿Eh? Y así fue el sinfonismo clásico. Luego, de esos cuatro que has nombrado, bebía un poquito nuestro protagonista, ¿no? Sí, Williams. Totalmente, porque de hecho Williams trabajó con Newman, trabajó también con Bernard Herrmann, que le influyó mucho. Uh-huh. De hecho, se notan sus influencias. Algún día hablaremos de esas influencias. Uh-huh. Bueno, pero la verdad es que el sinfonismo clásico fue arrinconado en los años 50, a partir de ahí, pues, por el jazz, el pop, músicas más cercanas a lo que es la música popular. Uh-huh. Pero volvió con fuerza. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Williams. Ah, mira. La gente ya hemos puesto... ¿Ves cómo hilamos? Es que hilamos. Claro, Tiburón, Star Wars, E.T., pues devolvieron al sinfonismo su categoría. Toda la impulsidad. Y por eso se le llama neosinfonismo. O sea, cuando hablamos de John Williams, pero no solo de John Williams, sino también de Jerry Goldsmith, de Jim Horner, hablamos de neosinfonismo porque es la vuelta, digamos, de alguna manera del sinfonismo a la banda sonora, que aún sigue, de hecho. Uh-huh. Y yo, aparte de eso, acuñaría un nuevo término. ¿Cuál? Londosinfismo. London Sinfismo. Porque en esto tiene mucho que ver la London Symphony. La London Symphony, sí, es una orquesta súper versátil, la que más, la preferida de todos los compositores de bandas sonoras, la London Symphony. Si pueden, se hacen con ella casi siempre. Sí, es un elenco de profesionales muy, muy, muy, muy, muy, muy alto y de muy buena calidad. De muy buena calidad. Tiene una sonoridad propia y... Tal vez no sea la mejor orquesta sinfónica del mundo. Pero a lo mejor sí la mejor orquesta sinfónica para bandas sonoras. Para eso sí. Posiblemente es que, sí, claro. Por su versatilidad, por adaptarse a todo, por entender muy bien a cada compositor lo que realmente desea y dárselo. Uh-huh. Pues nada, hasta aquí nuestro diccionario. Y volvemos con Williams Spielberg, una nueva más. Bueno, otra que también marcó... Aquí hay que hablar de Indiana Jones siempre, siempre. Por favor. por favor. Es un proyecto de... De Lucas. De Lucas. Sí, sí, sí. Además, se lo comentó a Spielberg y Spielberg dijo que sí. En principio iba a hacer una y le dijo, no. Si te metes en el proyecto, haces las tres que yo tengo en mente. Efectivamente. Y la que vamos a poner no es de la primera, que hemos puesto, es de la segunda. A mí, personalmente, me encanta. La más oscura de todas. Pero con una banda sonora brutal. Sí, estamos hablando de Indiana Jones y el Templo Maldito. Uh-huh. En fin. Vamos a escuchar el tema, digamos, más... Hay muchos temas buenos en esta banda sonora, sí, pero... Más conocido. Pero este es el más conocido, tal vez. Es la cruzada de los niños esclavos. No lo pedía. Están los niños en la mina y los salva el gran Indy. Además, el tío que acaba de recibir una tocada tremenda y aparece ahí el tío tomaqueado ahí como si me hubiera pasado una, ¿sabes? Es que es Indy. Sí, pero es que esas cosas solo las hace bien Spielberg. Claro. O sea, las hace creíbles él. Y la secuencia de las vagonetas, sí, siempre, no me cansaré de decirlo, ejemplo para los efectos especiales que hoy son todos de ordenador, ejemplo, es grandes efectos especiales. Pero bueno, vamos con Williams, que es lo que toca, ¿no? Me lo pide el cuerpo escuchar esto. Pues vamos a ello. Vamos con ello. Ampuloso, ¿no? Esto, sí. Esto es sinfonismo. Sí, y lo que viene ahora también. También. Estamos hablando de, bueno, hizo muchas cosas Williams en los 80 y ya en los 90 siguió trabajando con Spielberg y hizo también, pues, Parque Jurásico. Ah, ahí donde yo le hablaba a Fernando que si quiere vegetación y quiere animales, pues sí, animalicos. Animalicos, sí, hay animalicos. Sí, animalicos. Mientras comían verde, bien, pero cuando ya probaron la carne, ¿qué te parece? Sí, sí, daba miedo. Bueno, vamos a poner este parque jurásico, ¿no? Sí. Y vamos a poner Viaje a la Isla. Es otra banda sonora para escuchar de principio a fin. Sí, sí, sí, sí. Tremenda. Sí. Yo creo que supera a la película. En este caso sí. Yo pienso que sí. En este caso sí. En este caso sí, Williams está muy, muy, muy sembrado. Mm-hmm. Vamos a escucharla. Y bueno, fueron años buenos para Spielberg, y sí, para Williams estos, porque ese mismo año también hizo, bueno, ahí ya se lleva su cuarto Oscar. Sí, no, ahí yo creo que es la que vamos a poner a continuación, es la película de las películas, donde que triunfan decían que si, asombrosamente los dos en todos que decían que si aspectos. Spielberg y Williams sí son tíos muy buenos, pero son para aventuras, para películas juveniles y sí, cosas así. Que recreativas. Sí, sí, que ya. Williams únicamente es bueno cuando hace Fanfarrias, sí, apología de las orquestaciones grandes, sí, tal, los metales y todo eso. Sí, sí, sí. Miau. Aquí se quedaron todos los críticos, más aficionados a música, más minimalista y tal, se tuvieron que callar bien callados, pues sí, por lo que vino, ¿no? Pues porque sí, fue aquello tremendo, ¿no? Se callaron por lo uno... Sí, sí, y por sí, el otro. Totalmente. Nos referimos a la lista de Schindler. La lista de Schindler. Expuso el Oscar y, vamos, supuso... Ahí lo ganaron todo, todo, ¿eh? Todo, los lo ganaron Globo, todo. Sí, todo, sí. Lo vi por haber. y la verdad es que la banda sonora merece la pena, ¿eh? Sí, bueno, aquí hay que nombrar sobre todo al gran mucho la pena. Al gran violinista Isaac Perlman, sí. Hizo un trabajo excepcional. Aparte es que también el maestro Williams es que tiene suerte, bueno, suerte no, es saber. Y se rodea de cracks como Isaac Perlman o Yo-Yo Ma, entre otros, ¿no? De hecho, ya pondremos la semana que viene a lo mejor, porque aprovechamos para decirlo, la semana que viene volveremos con John Williams. Esta vez sin Spielberg. Exactamente. Que también tiene grandes partituras. Yo creo que la selección incluso va a ser más difícil. Más difícil todavía, por sí, sí. Sí, sí. Y nada, todo esto, ¿por qué? Porque, como he dicho en la presentación, nuestro compañero y oyente Jordi Tendero pues nos lanzó aquí un órdago y nosotros lo hemos recogido por dos. Hemos cogido a este binomio, Spielberg y Williams, y la semana que viene se lo dedicaremos única y exclusivamente a Williams. Y pondremos lo que nosotros consideremos más las dos peticiones que él nos ha hecho, que ya las mostraremos la semana que viene, ¿verdad? Son buenas, sí, sí. Sí, que enhorabuena, Jordi, por tu insistencia, por tu saber estar y por tu conocimiento musical, ¿eh? Bueno, pues sí. Ahí queda. Pues vamos a escuchar esta lista de Schindler, ¿no? Sí. El tema El pueblo judío en el gueto de Cracovia. Una maravilla de corte. Como toda la banda sonora, sí. También. Thank you. música judía tocada por un violinista judío, Isaac Pellman. Qué maravilla. Excepcional. Uf. Bueno, y sigamos. Aquí tiene unos años un poco tontos, Williams, en el cual no hace tantas bandas sonoras o no las hace al ritmo que las hacía. Hemos hablado. También es por Spielberg. Sea su bache, sí. No está muy creativo el maestro Spielberg y él a lo mejor no tiene mucha suerte en elegir películas, es posible. O se convierte en una época muy repetitiva. Spielberg hace Amistad, en el 95 hace Parque Jurásico 2. No sé si Spielberg está un poco flojo. Aparte que cuando tienes 50 años lo mismo que tienes 30. Uh-huh. Entonces digamos que los proyectos pues los seleccionas más. Te dedicas únicamente a los que realmente te interesan mucho. Sin embargo, con la entrada de 2000 las pilas las carga, ¿eh? Sí, las pilas las carga, se ve que tenían ganas. Sí. Y bueno, vamos a ello precisamente. Aquí ya también hemos hablado de los críticos que criticaban esto y decían, bueno, Williams está acabado, ya no saca nada novedoso, no aportan ahí... Ya está acabado, es más de lo mismo. Yo creo que... Y toma, castaña, pam. Entonces empezó a sacar más bandas sonoras. Sí. En este caso, pues... Hemos hablado de ello en algunos programas, sí, sí. Que hablamos de que se habla de Harry Potter. Y sí, Harry Potter. Estuvo nominada 2000. a los sí. Oscar del 2000, que no lo ganó porque lo ganó el Señor de los Anillos. Sí. Como el resurgir de John Williams. Y de verdad que en esta década ha arrasado. Sí. Nuevamente. Y una banda sonora buenísima, que es Inteligencia Artificial. Fantástica, preciosa. Ese Always entrañable donde los haya. Pero no lo vamos a escuchar. Y película. Bueno, un proyecto de Kubrick, ¿verdad, Roberto? Es un proyecto de Kubrick, que ya lo hemos contado aquí, que Spielberg hizo suyo y que, bueno, a mí, es de lo último de Spielberg de los últimos años, que ya ha llovido un poco, porque es del 2001. Y yo la tengo como que es más... Sí, más reciente. Más reciente, pero es del 2001. Uh-huh. Hace 9 años. Y yo creo que de los últimos Spielberg a mí es el que más me gusta. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo es una persona muy buena. Ya te digo que se comenta en Hollywood que a John Williams no le da más Oscars porque ya tiene 4 y piensa que es demasiado. ¿Sabes? Pues pero vamos, podían habérselo dado. Pues que no le den, yo seguiré escuchándolo. Yo creo que ya a John Williams le da igual que se los den ya. De hecho, ojo al dato, ya lo hemos dicho aquí, pero si no lo repito, tiene 45 nominaciones al Oscar. Sí. 45. Es la persona viva que más nominaciones tiene. Y la segunda en el cómputo global, solo superado por Walt Disney. No, Walt Disney, que tiene 59 nominaciones. O sea, toda una productora, todo un magnate, pues... Solo supera a John Williams. 45 y los que les quedan. Pues vamos con ese inteligencia artificial. Concretamente el tema de Abandonado el Bosque. Una secuencia que hubiera filmado Kubrick. Seguramente. Y sí. La música está muy apropiada para el tema. Sí. Después de este tema, que se nos come el tiempo, vamos a continuar. También el año siguiente empezó a encadenar una serie de películas Spielberg, por ejemplo, pues fue Atrápame si puedes. Efectivamente. Una película muy interesante en la cual, además, Williams retornó un poco a sus orígenes jazzísticos. Correcto. Recuerda que empezó estudiando e interpretando jazz. Sí, sí, así es. Esos son sus orígenes, y de ahí fíjate tú lo que ha derivado, ¿eh? Hablaremos de ello también. Bueno, también es que, también sí, estuvo mandos militares. Sí, también. O sea que... Pero bueno, si hay una palabra que lo caracteriza es la versatilidad. Ha hecho de todo y sabe hacer de todo. Sí. Y todo con una calidad, pues, como habéis escuchado, ¿no? Si algo es John Williams, es lo que no es el protagonista de esta película, un timador. Efectivamente. Es Williams auténtico, de efectivamente. De pura cepa. Atrápame si puedes. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Y claramente, pues, muestra lo que estamos diciendo desde el principio del siglo XXI, cómo John Williams, pues, reverdece de alguna manera, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Sí, sí. Retoma incluso música que no lo había tocado antes, o se lo ha pasado bomba. Podemos decir que casi que se reinventa un poco, ¿no? Sí, un poquito, sí, sí. Se reinventa. Vamos a escuchar este Atrápame si puedes, Catch Me If You Can. Wow. ¿Ya se ha acabado? Pues sí, hemos llegado al final del programa, por lo menos por ahora. Pero has visto la variedad que muestra Williams, esa versatilidad de la que hablábamos. Sí, es la conclusión a la que podemos llegar, que este hombre se va a hacer de todo, todo bien. ¿Y falta un género por tocar? ¿O no? Ah, los musicales. Los musicales, efectivamente. Y hemos dicho que tiene un Oscar por una adaptación de un musical, El violinista sobre el tejado. Pero... Hay un comienzo de una película que ya hemos puesto hoy, además. Indiana Jones y el templo maldito. Sí, es de alguna manera lo único que han podido hacer. ¿Es Shanghái o Hong Kong? Shanghái. Que me contaste el otro día que, de hecho, Williams y Spielberg tienen pendiente un musical, algún día lo harán. Que les da miedo a ver si se resulta un desastre. Sí, han tocado todos los palos y lo han hecho bien, pero el género que les da pavor es el musical. Le tienen tanto respeto. De hecho, Williams empezó... tocando y haciendo musicales y les da tanto respeto, incluso el propio Spielberg, que lo tiene ahí pendiente, y no sé yo si lo harán. No sé yo. Yo creo que como cuando ya sean muy viejos, dicen, mira, lo último que vamos a hacer, vamos a intentarlo. o no, no lo sé, pero lo tienen ahí pendiente. Y bueno, esta cena está bien, como un adelanto, ¿no? Sí. Con sí, el diamante por ahí, sí, rodando por el suelo. Sí. Mientras canta la que, Kate Capshaw, que sería, se convertiría en la mujer de Steven Spielberg. Efectivamente, la conoció ahí, en la película. Este es un tema clásico musical en Anything Goes. Uh-huh. Pero John Williams lo hizo suyo. Bueno, lo adaptó para esta película y vamos, lo quedó genial. Además, es cantado en chino. Lo canta Kate Capshaw en chino. Bueno, sí, y con esto pues nos vamos a despedir esta semana. Recordamos que la semana que viene seguiremos con Williams, esta vez sin Steven Spielberg, pero con la misma o más calidad. Sí. Y bueno, y disfrutar del día, Ángel Ramiro. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Estás pensando, porque la vamos noche a dormir la siesta. Estás pensando la noche ya, será, compañero. Será eso. La siesta. Juan Luis Payás. Buenas tardes, recordar que se os quiere. Sí, sí. Y que nos habló Roberto Zanón. Nos vemos la semana que viene con John Williams. Más John Williams. Aquí os dejamos con Anything Goes, de la película Indiana Jones y el templo maldito. Yo no me lo pierdo. Hasta la semana que viene. Chaku cha me ha chin su shu sha le hong yan ni dao.